fue que fuiste a la cancha. Yo empecé a ir a la cancha cuando tenía 4 años más o menos. Iba con mi abuelo, con mi papá y con mis primos y ahora sigo yendo. Nunca dejé de ir y ahora voy con mi papá, con mis primos y con mi hijo y con mis sobrinos. Toda la vida yendo a la cancha. De River, por supuesto.